A las 9 de la noche vi 4 sepultureros que llevaban en un coche 4 cirios encendidos. En las esquinas de un féretro me pareció es un misterio y me acerqué a preguntarles. Yo no he visto que a los muertos los entierren por la noche. Ellos todos contestaron, son los que no tienen duelo, solamente por la noche les abren el cementerio. Acompaño, quisiera ir con vosotros. Las calles están muy solas y el cementerio es miedoso. Pero antes deben mostrarme el muerto que llevan dentro. Yo en cambio sabré rezarle por su alma un Padre Nuestro. Abrió la caja y entonces conocí que era mi madre. Ay, si es que no tiene duelo, devuelva otra vez el coche, que soy su hijo y le ruego no la entierren por la noche. Yo mañana al mediodía la llevaré al cementerio. Ella es mi madre querida, yo soy su hijo y su duelo. Yo mañana al mediodía la llevaré al cementerio.